En el bus, taller o el mercado, La Picosa es tu compañera. Galaxia 88.5, canta tus penas y celebra tus alegrías. Está de aniversario la radio que hace bailar a toda Guatemala. Galaxia 88.5, La Picosa. Ferri 12, el antianémico que fortalece la sangre, da la hora. 6:34 minutos. Hija, vamos a comer y a comprar los zapatos que te gustaron. Ay, no, me siento muy cansada y débil. Ni hambre tengo. Si te sientes débil, con sueño y sin apetito, eso podría ser anemia. Te falta Ferri 12. Combate la anemia y toma Ferri 12, el antianémico que fortalece la sangre con hierro, vitamina C y B12. Mamá, tomé Ferri 12 y me siento bien. Te invito a comer. Consulte a su médico si los síntomas persisten. La CEL en vivo y en exclusiva por Tigo Sports. Este 4 de septiembre, Guatemala se enfrenta a El Salvador. Y en 8, nos vamos con todo contra Panamá. Disfrútalo en exclusiva y en HD en Tigo Sports, Canal 6, 706 y en Tigo Sports App. ¡Vamos, Guate! ¡Vamos, CELE! Facebook, Galaxia La Picosa 88.5 FM. Esta es la historia de una joven doctora que tras cumplir su sueño profesional ve su vida truncada por un matrimonio arreglado para salvar a su familia. La promesa del corazón, lunes a viernes, 14 horas por Canal 7. Hola, mijo. Hola, mamá. Ya te extrañaba. ¿Y yo tus llamadas por WhatsApp? Pues ahora, además de decirte que te amo, también podrás depositar la remesa por aquí. Escribe al WhatsApp 2411-6000, opción remesas, y listo, remesa depositada. Banco Industrial, juntos siempre hacia adelante. Y una vez más, Facebook, Galaxia La Picosa 88.5 FM. Tal vez me veas hoy que estoy por ti llorando, pero no hay dolor que dure 100 años, habiendo tantas, vine a dar contigo, me arrepiento. Por elegirnos como tu fiel compañía. Agosto, mes de aniversario de Galaxia 88.5, La Picosa. Galaxia 88.5. aeropuertos. Las sirenas suenan por las cuatro esquinas. Cuando al alacrán no pueden controlarlo, el soldado entristece a las familias. Y la calavera ha visitado a varios. Es la rosa la que adorna muchas aquellos con quien se les pasó la mano. Ya sabemos que el mundo da muchas vueltas y que no se tapa el sol con solo un dedo. El negrito en el arroz siempre se encuentra. El dinero. El pescado no está mordiendo el anzuelo y la dama alza la voz por tanto golpe. Nuestra gente se revela en estos tiempos y hasta el diablo ya lo mandan a la corte. Amanecer y despertar muy bien, 6:27 minutos. Escuchas La Hora Pico en el 88.5. No sé expresarme como lo mereces. Trae loco ya desde hace meses. Y me iba a la luna quemándome un gallo. Lo siento en mi pecho, el momento ha llegado. Contigo a mi lado me comeré al mundo. Cariño, si soy. Hoy no tengo nada. Tus ojitos bellos. Amiga, tu velayo, tu fiel caballero. Vamos a nadar en mundo de dinero. Contigo a mi lado me comeré el mundo. Un cariño así soy. Hoy no tengo nada, mañana fortuna. Solito estoy yo. Tal vez no me creas porque estoy ondeado. Déjate querer. Me imagino juntos haciendo dinero. Solo para ti, solo para ti, solo para ti. Solo para ti, solo para ti.